En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Buenos días, desde el archivo de Onda Cero, una mañana más, vamos a viajar al pasado del medio radiofónico. Y hoy vamos a dedicar el programa a una compañera de esta casa que ha hecho de todo. Se crió aquí, creció aquí, y es una comunicadora que me apetecía mucho reivindicar dentro de nuestra propia cadena, porque perfiles como ella lo dieron todo por Onda Cero y ayudaron a sacar tantas y tantas horas de antena. Vamos a saludarla ya, que tenemos mucho de qué hablar. Hola Raquel Martos, ¿qué tal? Hola Diego Fortea, muy bien, ¿y tú? ¿Estás dispuesta a enfrentarte a tu pasado? Uy, qué miedo. ¿Radiofónico? Radiofónico, sí. ¿Radiofónico, sí? Sí. ¿Te da pudor escucharte en grabaciones? Es que no lo hago mucho, pero no... Bueno, no sé, creo que no me va a dar. Cuando acabemos esto te lo digo. Vale. Igual me voy a mitad de la entrevista. ¿Tú eres de echar la vista atrás? ¿Eres nostálgica? Tengo... Creo que muy presente el pasado, pero siempre mirando hacia adelante. Pero sí tengo presente el pasado porque creo que es importante no olvidarte nunca de dónde vienes. ¿Cuándo tuviste claro, voy a hacer radio? Creo que casi, no sé, siendo niña. Porque jugaba a hacer radio, jugaba con el radio cassette, porque claro, yo vengo del siglo XX, ¿sabes? O sea, tú vienes del futuro, pero yo vengo del siglo XX. No te creas, sabes que no, sabes que yo también estoy con lo analógico, loco perdido. Eso es verdad, pero no teníamos otra posibilidad, entonces yo jugaba a hacer radio y ponía la radio, o sea, daba paso a canciones, entonces ponía la radio y ahí pillaba donde pillara, entonces yo hacía unas intros locas porque claro, no sabía qué iba a sonar. ¿Y qué escuchabas? Hombre, la radio en mi casa, la banda sonora de mi familia era Radio Hora, a muy primera hora, en la radio temprana, y luego la banda sonora familiar absoluta, casi más materna, era un señor que en mi casa lo llamaba mi madre Luis. Me suena. Luis del Olmo, y sí, esa era la banda sonora. Ajá. Ah, sí, suena, sí. ¿No? Ese señor. Sí, sí, me suena de algo. Algo de él, creo. Ahora hablaremos, ahora hablaremos. Pero cursaste el máster de radio de Onda Cero. Creo que la primera promoción que hubo de este máster. Primera y última, luego se ha... Luego se hicieron otras, pero en ese plano y de esa manera fue primera y última. Realmente era el curso superior de radio que presidía Luis del Olmo, que entonces estaba Fernando Onega, también como director honorífico, algo así, ya me pierdo un poco en el organigrama, pero el director y el promotor de aquella historia inolvidable para mí, al menos, fue Tomás Martín Blanco. Una de las personas de la radio a las que menos justicia se les ha hecho con la memoria. ¿Te parece que escuchemos a Tomás Martín Blanco? Por favor. Los Pequeñiques, su nuevo disco se llama Embustero y Bailarín, grabado en cinta magnetofónica. El gran musical saluda a todos los jóvenes de España en su segundo centenario y presenta un disco formidable. Hay aquí un conjunto sensacional, Los Canarios. Bienvenidos al micrófono. Tomás Martín Blanco. Fíjate, me cuesta reconocerla en ese registro, porque claro, cuando yo lo conocí, él estaba en un registro mucho más... Era director. Sí, no, pero nunca dejó de ser radio. Era director, pero nunca dejó de ser una voz de radio. Luis del Olmo ha dicho muchas veces que gracias a que dejó el micrófono, él pudo ser una estrella, porque sabía que tenía un competidor durísimo en él. Y Tomás Martín Blanco hacía radio incluso cuando estabas comiendo con él en un restaurante. No podía dejar de hablarle a un micro. ¿Cómo explicamos la importancia de este hombre para la radio? Director en esa Onda Cero incipiente que se trajo a Luis del Olmo para posicionarse como una cadena principal. Creador de esta cadena principal y además haciendo unos fichajes que fueron la columna vertebral, no solo Luis del Olmo, Julia Otero. Bueno, yo creo que era una persona... de esas que dicen, es un adelantado a su tiempo. Tomás era una persona que sí tenía presente el pasado, pero desde luego tenía muy presente el futuro. Y veía, tenía una gran visión de la jugada, de lo que significaba la comunicación, de las herramientas radiofónicas, y yo creo que un olfato tremendo para detectar el talento, lo cual dice mucho de su talento, porque las personas que son capaces de detectar el talento ajeno, yo creo que tienen un talento importante. Tú hablabas mucho con él, porque me han dicho que era de coger a los redactores recién llegados y enseñarles y... Es que Tomás Martín Blanco fue una de las personas más importantes de mi vida, no es que los redactores, es que de ese curso superior de radio, él y yo salimos siendo amigos muy amigos, y Tomás era prácticamente una persona de mi familia. O sea que no, la conversación, yo siempre digo un maestro para la radio y un maestro de la vida, porque yo con Tomás hablaba absolutamente de todo. ¿Qué fue de lo primero que hiciste en Onda Cero? Supongo que en prácticas, ¿no? ¿Con turno de noche? Turno de noche con Juan Antonio Cebrián. Yo llegué aquí como una baby. Es verdad que veníamos muy bien preparados del curso superior de radio. Había toda la promoción aquella, que hay gente que todavía está aquí al micrófono, como Begoña Gómez de la Fuente, Begoña, por ejemplo, Arturo González Campos, Reyes Monforte. En informativos, bueno, había mucha gente muy preparada, pero es verdad que yo llegué a turno de noche, que era un programa del que yo era oyente, y entonces entré ahí a saco. O sea, lo primero que hice fue un relato de terror que me grabó una técnica que se llama Eva López, que sí, sí, y fue lo primero que hice, que casi me temblaban las piernas. Y luego, cuando llegó el mes de agosto, me dijo Juan Antonio Cebrián, nos vamos de vacaciones y te vas a quedar de coordinadora sustituyendo a Silvia Casasola, que Silvia Casasola era el alma, un beso para Silvia, que sigue aquí en La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Y me dijo, ¿y tú vas a hacer eso? Y dije, perdón, ¿qué dice este señor? Y bueno, pues fue un encuentro en prácticas que realmente fue muy, muy profesional. A mí me enseñó mucho porque hice de todo, dentro y fuera, en el micro, fuera en la redacción, en la coordinación, hice muchas cosas. Y eso acompañaría todo lo que ha sido tu carrera radiofónica, porque tú has hecho de todo. Eres prolífica en la radio, que me gusta esa palabra mucho, sí. Prolífica, un perfil prolífico. Sí, versátil, también me dicen, es muy versátil, eso tiene doble cara. Una, nunca he dejado de tener trabajo, eso está muy bien. Pero también la versatilidad a veces hace que seas chica para todo. Mm. Te utilicen para todo y a veces no premien mucho el lugar en el que te sitúan, ¿no? Porque al final, como esto tú lo haces bien, pues pasa un poco la mopa, que también puedes pasar. Es lo que nos queda un poquito por hacer, ¿no? Sí. Yo creo que algún trapo he pasado en esta emisora, que están todas las sedes, en casi todas, en Velázquez no, pero sí que hablo de Madrid, este es un programa nacional. Pero en las sedes, en sucesivas sedes de Onda Cero en Madrid, he estado en todas menos en la primera. Sí. Y algún trapo he pasado por alguna mesa, y seguro. Y mira que a la sede de Velázquez le hacía falta algún trapo, por lo que me han contado de esas moquetas, ¿eh? Sí, yo esa no llegué a conocerla, pero sí conocí Paseo de la Habana, wow. Pinto Rosales, Ortega y Gasset, y ya de ahí me fui. Tu primer contrato, después cuando terminas las prácticas, fue Protagonistas, con Luis del Olmo. Con ese señor. Con ese Luis. Señor que escuchabais de Baby en casa. De Baby en casa, ese señor que decía, mi madre ha dicho Luis, y decía mi padre, pero bueno, este Luis, ¿por qué tiene tanto...? No sé, o sea, tanto criterio en esta casa. ¿Quién es? Era como el señor de marrón de Gila, pues era Luis en mi casa. Y viviste grandes momentos de la historia de Protagonistas. Esto lo hemos contado en el podcast que le dediqué a Luis y bueno, no nos vamos a recrear demasiado porque esto ya lo hemos hablado y no quiero repetir, pero... Y que escuchen tu podcast, que está sí, muy bien. Te parte la tarde mi podcast, también te digo, porque sí. Es tan largo que yo creo que te gastas el verano entero escuchándolo solo. No te bueno, da tiempo ni a ir a la playa. Así caminas. Pero bueno, viviste cosas como esta patazo de Norma Duval, o ese encuentro o choque más bien entre José Luis Corcuera y Pedro J. Ramírez, por citar dos momentazos de la historia de Protagonistas. Dos momentazos que además, claro, como tú decías, era mi primer contrato, te pilla muy baby y afrontar ese tipo de cosas en un año en el que, bueno, fíjate que estamos en un año que políticamente y geopolíticamente es intenso, pero esos años también lo fueron. Yo recuerdo muchas cosas aquí que, claro, a mí me sorprendían, yo estaba boquiabierta porque de pronto venía un señor que se llamaba Medo y era escondedlo en este despacho porque luego hay que entrevistarlo pero no lo pueden saber. O sea, había muchas cosas tremendas y eso de Pedro J, pues claro, sucedió con todo el equipo fuera de Madrid y aquí las tres primeras, las tres contratadas que no sabíamos prácticamente nada y entonces pues llamaron a la redacción, yo bajé corriendo las escaleras, pínchalo, porque entonces no era tan fácil la comunicación como ahora, te llamaban del gabinete interministerial y entonces ahí entró Corcuera, pincha, pincha, pincha, y ahí discutieron, se retaron para ese duelo famoso que luego ya ese careo que montó Luis del Olmo y luego Luis nos felicitó y para mí fue algo personalmente muy impresionante porque lo viví todo como toda la secuencia, ¿no? Me sentí protagonista de esa parte de detrás que no se ve nunca en los programas que es tan importante y que hace tanta gente. de la radio. Tú la primera vez que ves a Luis del Olmo fue antes con... Era muy alto. Y sigue siéndolo. No se ha encorvado. No, tiene 88 años el tío y no se ha encorvado ni un centímetro. Tremendo. Sigue siendo este señor de 2 metros que impone nada más verlo. Y creo que fue, no sé si fuiste como público o fuisteis los del máster a hacer una entrevista con él. Yo lo conocí antes porque había ido a ver el programa cuando ya sabía que iba a hacer el máster y luego porque él vino al máster. Él vino a no sé si algunas clases así magistrales hizo él. Y luego vinimos, creo que fuimos Gloria Navarro, Reyes Monforte, no sé si alguien más y yo, a sus desayunos, a contar que veníamos los chicos del máster. Y entonces era una cosa, pues claro, de repente Jimmy Jiménez Arnau, ¡ay, pues tienen unas voces muy bonitas! Y tú decías, ¿qué hago yo aquí, en este lugar que para mí estaba en la cocina de mi madre? ¿Qué hago yo aquí sentada en los desayunos? Fue una cosa súper emocionante. Y es el Luis, además, que por entonces, hombre, para todos los de la radio sigue siendo Dios, pero es que entonces Luis del Olmo lo era todo. ¿Te cuento una primicia? Venga. Que no la sabe nadie absolutamente y Luis tampoco. ¡Hala! Cuéntamela, por favor. Luis me dejó un mensaje en un contestador automático de esos que había antes de cinta pequeñita. Sí. Justo el día antes de... 2 días antes de incorporarme, ¿no? Nos incorporábamos las 3 personas que había contratado, ¿no? Y entonces me hizo como un recordatorio. La Raquel, soy Luis del Olmo. Con esa voz. Te recuerdo que el lunes... Tal. Y yo estaba en un momento sexual. ¡Hala! En algún momento tengo que contar esto, porque igual mañana me muero y nadie lo sabe. Bueno, lo sabría otra persona, que era la que estaba conmigo. Y de pronto, imagínate lo que es estar en ese momento en casa de tus padres. Te cortó el rollo. En casa de tus padres. Te cortó el rollo Luis del Olmo, y oír, Raquel. Hola Raquel, soy Luis del Olmo. Si yo en aquel momento pude continuar... Bueno, no, ¿ah, pudiste? No lo sé. Eso te no, iba creo a preguntar. No. Yo creo que no sabía. Ay, se me ha olvidado. Fue... O sea, fue una cosa impresionante. Nunca me he atrevido a contárselo a Luis. Creo que le haría mucha gracia. Ostras. Bueno, no lo sé. Luis del Olmo, buenos días. Si nos estás escuchando, Luis... ¿Te imaginas que lo meto ahora por teléfono? Y... Pues eso que dice, además él decía, la radio es pasión. Claro, pasión. No. Pues sí, fue un poco orgásmico ese momento. No, pero luego es que intentas retomar la faena y se te aparece la cara y la voz de Luis. Nada. ¿Cómo seguimos después de esto? Claro, qué primicia. Mete algo de música, yo que sé, haz algo de esas cosas que se hacen en la radio. Vale, ahora tenemos que hacer un recorrido más o menos cronológico por todo lo que has hecho en Onda Cero, que no es poco. Si me salto algo, pues me lo dices, porque la verdad es que es un viaje tremendo. Tampoco hay que contarlo todo, ¿no? Bueno, a mí sí me apetece abarcar lo máximo posible. Lo que tú quieras. Servicio de atención al oyente, Raquel Martos, ¿qué era esto? Esto fue una historia que se inventó Andrés Madrid, que era uno de los profesores del curso de radio, y además aquí tuvo bastantes cargos en la emisora, y lo nombraron director del departamento creativo. Yo estuve con él unos años en ese servicio, y Andrés, que no dejaba de inventarse cosas, era un guionista súper creativo, un tío además muy bueno en el micrófono. Se inventó un día, dijo, a ver, la gente quiere recuperar momentos de la radio y no sabemos cómo hacerlo, pues vamos a inventarnos el podcast en cassette. Exacto, ¿no? Es que porque fuimos, era lo que hacíamos. Fuimos precursores, pioneros de la radio a la carta. Mira. Alucinante. Los mejores momentos de la radio se los llevaba el viento. Si usted quiere conservar un programa que no pudo escuchar o aquel otro que le produjo una emoción especial, llame al 538-6328 de Madrid y recibirá contra reembolso la grabación de cualquier espacio emitido por esta cadena. 538-6328 de Madrid. Servicio de atención al oyente de Onda Cero. Fíjate. Las voces de René y Taboada. Fíjate, Taboada. Pues fíjate, esto era alucinante porque estábamos en un cuartito con toda la programación, con personas llamando que nos iban pidiendo el... Hoy, además, a veces hacíamos una tarea de investigación que a mí personalmente era la que más me gustaba, que era buscar la aguja en el pajar, porque a lo mejor te decían, oiga, he oído esto, lo ha dicho Luis, pero a lo mejor no era Luis. No era Luis del Olmo, era un colaborador, ¿a qué hora lo ha oído? Entonces había veces que la gente te decía claramente, quiero la hora de 10 a 11. Claro. Pero había otras veces en las que había que hacer arqueología. Y me ocurrieron un montón de cosas en aquel departamento, y una de ellas, que es muy yo creo que llamativa, es un día me llama alguien y me empieza a preguntar por un gabinete de la radio de Julia, que entonces se llamaba así el programa de Julia Otero, en el que hablaban del Príncipe Azul. Y entonces, mira, quiero este gabinete, me ha parecido muy interesante. Y ya cuando, no sé si ya cuando le pido los datos o antes, me dice, soy Julio Medem. Toma. Y es que estoy escribiendo un guión. Y me ha interesado mucho todo lo que se ha reflexionado sobre el Príncipe Azul en este gabinete. Wow. Y después Julio Medem hizo Los Amantes del Círculo Polar. Fíjate. Y no sé si Julio Medem no se acordará de que había una niña temblando al otro lado, porque yo decía, ¡ay, Dios mío, Julio Medem! Y cuando fui a ver esa película, claro, me sentía... partícipe de claro, fíjate el proceso creativo de un director que un día está escuchando un programa en la radio y eso le sirve para alimentar todo lo que está creando, ¿no? Hay muchas más cosas, ¿eh? Podríamos hacer un programa entero de anécdotas de servicio de atención al oyente, porque no sabes lo que pasaba por allí. Muy, muy interesante. Que era de lo que más te pedían. Yo tengo entendido que mucho gabinete, sí, mucho debate del Estado de la Nación. Mucho. Y creo que este poema que recitaba Luis de Cuando seamos viejos. Cuando seamos viejos era el hit. Era el hit. Y las cartas de Fernando Onega. Ah, claro. Sobre todo, carta a Logroño. Pues entonces te llamaba La Rioja en pleno, ¿no? Quiero la carta a Logroño. Las cartas de Fernando Onega era también una de las cosas más, pues sí, más vendidas, superventas. Y en esta casa también fuiste locutora musical, aquello que recreabas de pequeñita con Mariscal Romero en Onda 10. Con el Mariscal Romero, ¡locutora! Sí, era un señor que daba mucho miedo a mí, sí, sobre todo porque yo era muy tímida y entonces era un señor que era un poco heavy en todos los sentidos al, claro, micrófono. Entonces a mí me ayudó porque, bueno, no estuve mucho tiempo, lo tenía que compaginar con otros trabajos, porque a mí me costó muchísimo volver a los programas de radio. O sea, a mí me llevaron al departamento creativo como una gran oportunidad, que sí lo fue porque tuve un puesto de trabajo, pero luego me costó mucho, uh-huh, esfuerzo, mucho sudor y mucho no liberar ningún día de la semana para hacer méritos, para volver realmente al lugar en el que yo quería estar y creía que debía estar, que era programas. ¿Y cómo era esa Onda 10? Porque es que claro, era Onda 10, luego fue Onda Cero Música años después, tuvo varias nomenclaturas. Creo que primero fue Onda Cero Música, luego fue Onda 10 y luego otra vez Onda Cero Música, creo recordar. Bueno, yo es que iba a las 7 de la mañana a hacer el programa con Mariscal y luego me metí a hacer todo mi horario, wow, en el departamento creativo. Y también estuve en Onda Melodía, ajá, que era, lo llamaban, era como una maquinita, ¿no? Ahí hacías solo tu fórmula, entonces yo me metí ahí a la hora de comer. Madre mi hora de comer la empleaba en hacer radio, porque si no, a mí no me dejaban quitarme horas de mi trabajo. Y entonces, un día dije en Antena, no me entró un disco y dije, ¡me cago en la puta! Y pensé, me van a echar. Pero me di cuenta de que nadie me escucha. Bueno, pero de esas hemos tenido no me dijeron muchos nada. Bueno, o igual lo escucharon. O igual dijeron, mira qué gracioso. Pues claro, exactamente. En fin. Oye, ¿qué canción pedirías si no hubiera Spotify, si no hubiera tanto acceso ahora a tantas cosas culturales, música, gracias a Internet? ¿Qué canción pedirías a la radio para grabarla en tu cassette y quemar esa cinta? Así a lo loco. A lo loco. Por ejemplo, pediría Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. Maravilla. Maravilla. Porque es una canción que logra ponerme en un punto. La he pinchado muchísimo en todos los programas en los que he estado, porque sabes que hay canciones que logran un estado de ánimo en ti, y como la radio es pura energía, lo que tú estás comunicando a los oyentes es tu energía, a mí me pone en un sitio muy guay. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Estamos en Onda Cero, hablando con nuestra compañera Raquel Martos, una de las voces de Julia en la Onda y de tantos otros programas. Estamos recordando con ella lo mucho, muchísimo que ha hecho en esta casa. Verano de 1998. Si no me equivoco, es tu primer programa en cadena en Onda Cero, presentado por ti, conducido por ti, que se llamaba Te voy a dar la tarde. En fin, ya lo ven, el hotel sigue como siempre, es decir, lleno de gente, de imprevistos, de historias distintas, en definitiva lleno de vida. No me diga que no le tienta pasar la tarde en este hotel. Te voy a dar la tarde. Raquel Martos, Onda Cero. Ya se lo decía yo, que se supone que a esta hora tendría que estar una de las camareras haciendo las habitaciones de esta planta, pero por lo que veo por aquí hace tiempo que no se pasa la aspiradora. Vamos, yo no quiero entrar a ver las habitaciones porque me imagino que estarán sin hacer. ¿Se pueden imaginar ustedes a quién le toca hacer esta planta? Yo lo tengo clarísimo. Pero mírala. Pero Gracia, vamos a ver. ¿Se puede saber qué haces ahí sentada, hija mía? Usted disculpe, pero sí. No estaba sentada, ¿eh? No, vamos a ver, están todas las habitaciones de esta planta sin hacer, tú sentada leyendo revistas. Y además, por si no lo sabes, estos sillones son para que descansen los clientes del hotel, no los empleados, mujer. No, de verdad, sí, no estaba sentada. Lo que pasa es que no encuentro las sábanas de la planta tercera. Estaba pensando dónde pueden estar, pero ya las recuerdo, ¿eh? Ya sé dónde están. Bueno, anda, déjate excusas y trabaja un poquito. Además, oye, un momento. ¿Qué le has hecho a tu uniforme? ¿Al uniforme? Nada. ¿Por qué? No sé, porque está distinto, ¿no? Está más corto de lo habitual. Es que verá, no se enfade, me lo vuelvo a bajar ahora mismo. Es que he leído en el periódico lo del premio que han dado a los uniformes de los empleados del AVE, ese tren que va tan rápido. Sí. Pues les han dado el premio Internacional Brunel, en su categoría de uniformes y vestuario. Y no piense que ha sido fácil para el jurado. Han tenido que examinar 182 propuestas presentadas por un programa ambientado en un hotel. Pero madre mía, y yo qué impostada, ¿no? No, no me lo parece, de verdad. ¿No te lo parece? No. Hay una cosa que es muy curiosa con la inseguridad. Lo hablaba el otro día, no sé, en alguna entrevista, que hablaba de lo de ponerse tacones o no. A veces tú crees que tu estatura no es suficiente. Y en lo profesional también. Y entonces yo pensaba que mi voz, tal cual, no era radiofónica. De hecho, es que además, en mis primeros pinitos, que fueron antes de Onda Cero, en Radio Local, me dijo alguien, tú no eres radiofónica. Y entonces, yo creo que trataba de parecerme a una locutora, porque además estaba también esa visión muy patriarcal de la voz sexy, el tener que parecer, tener que seducir, que sí que seduces, evidentemente la comunicación es un acto de seducción, pero no necesariamente desde ese punto tan sexual, ¿no? Y creo que todo eso hacía que yo, a mí sí me parece que estoy un poco impostada, a ti no, pues me alegra. No, a mí no, pero no lo veas. Pero es verdad que todos somos durísimos escuchándonos a nosotros mismos. Por ejemplo, Carlos Alsina no puede escuchar una grabación suya del pasado y está muy bien. A mí me hace gracia porque es como si, no sé, como si escuchara a mi sobrina, ¿no? Me da ternura porque lo que sí he sentido han sido los nervios que yo tenía ese día y eso sí que la emoción, la sensación de cuánto me ha costado llegar hasta aquí, porque no sabes cuánto me había costado llegar hasta ahí, que era llegar a ninguna parte, porque fíjate lo que me quedaba por hacer y no he llegado a ninguna parte, ¿no? Al final no llegas nunca a ninguna parte, pero me costó tanto que tener esa posibilidad para mí era, me decían, estaban mis amigos veraneando en un sitio, yo cogía el autobús para venirme a la radio y me decían, ¿por qué te vas de la piscina? Pero, ¿y qué haces en la radio? ¿Y por qué? Y yo decía, ¿cómo te podría explicar? Es que no, que ahora empieza a lo mejor para mí el fin de semana. Pero eso, quien no es de esta secta nuestra. De esta secta nuestra tan enferma, ¿eh? La verdad que sí. Poquillo sí. Pero tú te lo pasabas bien así. Sí. Y fíjate, qué curiosa esta radio. Por cierto, gracias a Santiago, era la camarera. Ajá. Un beso. Qué curiosa esta radio creativa, que como hacía Andreu Buenafuente con su Terrat de Radio, ¿no? De ambientar un programa desde una azotea, desde un hotel, como fue tu caso, ¿no? Y en torno a eso, pues generar unos sonidos, una. Se me daba mucho juego. Claro. Porque, claro, eran los clientes, los invitados. Porque además es que, claro, hacías programas con muy poco equipo, con mucha personal en prácticas. Y con todos tus compañeros que se brindaban generosamente a ayudarte, ¿no? Claro. A cambio de nada. Entonces yo iba pidiendo, oye, por favor, ¿me puedes hacer? Y entonces todo el mundo te hacía una sección gratis total. No fue tu único verano en Onda Cero. No. Vendrían muchos más. He veraneado mucho en esta emisora. 1999, la brújula del verano. Pues 5 minutos pasan de las 8 de las 7 en Canarias. Buenas tardes, bienvenidos a esta brújula de verano, a este chiringuito de verano que estamos preparando ya para que usted se sienta cómodo, se sienta a gusto, se sienta feliz de aquí y hasta las 11 de la noche. 3 horitas nos quedan por delante. ¿Se queda con nosotros? ¿Sí? Pues comenzamos. Miren, hace unos días, Sofía, una niña de 3 años que viene de vez en cuando a esta terraza y que nos hace preguntas un tanto complicadas, me dijo, oye Raquel, ¿dónde está el corazón? Yo, sin pensármelo 2 veces, me puse la mano en el pecho, en el lado izquierdo concretamente, y le dije, aquí está el corazón. Luego, al pensarlo más detenidamente, pues me he dado cuenta de que quizás no conteste del todo bien a Sofía. Que el corazón, el que bombea la sangre, sí está a la izquierda. Pero ese otro corazón, ese que nos hace sentir, ese que dibujamos en los árboles con una flecha atravesada, está un poco más abajo, concretamente dentro del estómago. No, si no me he vuelto loca, verán. Lo que yo digo tiene su lógica. Por ejemplo, a mí cuando estoy deprimida, se me cierra el estómago. A mi amiga Sonia, por el contrario, le da por comer compulsivamente y se merienda docenas y docenas de magdalenas empapadas en lágrimas. Una de mis compañeras del trabajo dice que cuando tiene miedo, siente como si en el estómago se le hubiera alojado una coctelera. Cuando el día nos despierta con un mal rollo, decimos que nos hemos desayunado un sapo. Si nos cuesta mucho superar una mala noticia, decimos que no logramos digerirla. Julio Cortázar simbolizó la angustia en un hombre que vomitaba conejitos blancos sin cesar. Ya lo saben, el corazón no está donde creíamos. Lo que nos hace sentir es el estómago. Y este, afortunadamente, también nos da alegrías. Por ejemplo, no hay mejor dolor de estómago que el que nos produce él. Sí, él, cuando nos mira. El que nos provoca una buena noticia. El que nos invade cuando vamos a emprender algo fascinante. En fin, si como yo creo desde hoy, los sentimientos se alojan en el estómago, yo espero que les invada un placentero hormigueo durante estas 3 horas y que al final tengan una buena digestión. La brújula de verano, 1999, Raquel Martos. Pero qué chapa. Bueno, te currabas tus monólogos, para empezar este programa. Jamás, de verdad. Habría recordado que hacía monólogos tan largos y tan sentidos. Y esta vez ya no era un hotel, sino un chiringuito. No sé si te acordabas de era esto. Era un chiringuito. Sí, ponías un fondo de playa. Ah, sí, había un loro. Sí, había un chiringuito. Y también había personajes. Había sí. personajes, Te sí. gustaba montar esta cosita radioteatral también. Porque creo que yo tengo mucha parte en mi deseo de estar en la radio, de aquella radio, de aquella otra radio, en la que había menos periodismo y mucha más creación y mucha narrativa teatral, como dices, y yo también en mi formación tenía deseos de estar en la radio, pero habría sido feliz siendo actriz o guionista, aunque entonces no sabía que algún día lo sería. Pero ¿no? ya lo estaba haciendo. Pero no sabía que eso se llamaba así. Efectivamente, es una cosa curiosísima. Yo, cuando doy charlas a estudiantes o en alguna ponencia sobre comunicación, siempre digo eso, ¿no? O sea, había una guionista dentro de mí que además ya estaba ejerciendo como guionista, pero yo no sabía que eso se llamaba ser guionista porque no lo había aprendido así. Era... Bueno, te haces en la radio sabemos que nos hacemos todo, ¿no? Que eres mujer orquesta, no te queda más remedio, tienes que hacerlo todo. Aprendemos a hacer esto. Por eso cuando saltamos a la tele dicen, jorín, ¿cómo se nota que venís de la radio? Porque te resulta extraño que esté tan compartimentado el trabajo, ¿no? Luego hablaremos de ese salto, pero oye, en verano hiciste entrevistas como a Natibel Preciado, que son, no sé si fue en Te voy a dar la tarde o en La brújula de verano, aquí ya me pierdo. Creo que en Te voy a dar la tarde porque creo que fue de las primeras, fíjate que luego de allí, o sea, yo había conocido a Natibel en la tertulia de Luis del Olmo, pero luego Natibel fue la madrina de mi primera novela, somos grandes amigas y además... nacimos el mismo día, con algunos años de diferencia, pero somos del 1 de noviembre, nos amamos, y ojalá escuche esto Natibel Preciado, y si no se lo enviaré yo. Sabes que te quiero, sabes que te admiro, y por qué no nos vemos más, Natibel Preciado. Un besazo para ti. Pero ese día me temblaban las piernas porque yo no la conocía, ahora ya sería otra entrevista, pero aquel día fue, solo que Natibel me dijera así, ya fue, y sé que hubo un momento en el que le dije, escribir un libro es enviar un mensaje en una botella, no sabes cuando llega al otro lado quién lo va a leer, y dijo, qué bonito. Y yo dije, Natibel Preciado. Me vas a hacer buscarla. Ha apreciado algo de lo que yo digo. Me vas a hacer buscar esa entrevista también, ya verás, porque es tan especial para ti que hay que encontrarla. Y la de Diego Carcedo, el otro día me lo encontré en la radio y le dije, no sabes lo que fue para mí eso, porque me dijo Diego Carcedo, tienes cierta habilidad para preguntar con una sonrisa cosas que quieres saber y que son delicadas y lo consigues. Y le decía yo a Diego el otro día, y sin embargo, Diego, no he podido ejercer como entrevistadora. No he tenido, he escrito entrevistas para que las hicieran otros, pero no he hecho tantas como yo hubiera querido. Bueno, pero todo se andará, ¿eh? Hombre, bueno, queda mucha tralla. Oye, que tú has hecho La rosa de los vientos, nada más y nada menos, porque ¿cómo es ponerse al frente de un programa con esa legión de oyentes. Dos veranos. Pues fue una de las experiencias, yo creo, más potentes que me dio ya. Creo que me hizo, no sé, corteza, ¿no? Ya, sobre todo por una cosa, y es que la sustitución es algo muy delicado. Sustituir a alguien es muy delicado. En La Brújula de Verano yo sustituía a Concha García Campoy solo en horario. Era un programa completamente diferente. Nadie pensaba en aquel momento que yo estaba sustituyendo a Concha García Campoy. Sí, pero además tenía otro tono el nada programa. Nada que ver. Era un programa de verano con otros contenidos. Pero hacer La Rosa de los Vientos sí que implicaba, además, como dices, enfrentarte a una comunidad muy comprometida con Juan Antonio Cebrián. Casi como se generan ahora las comunidades en redes sociales o en otro tipo de en los podcasts, se parecía mucho a esto que vemos ahora. Y tuvo una cara maravillosa, que fue yo. Pude hacer un programa que me encantaba y me felicitó. Recuerdo Fernando Onega, me dijo, has hecho un verano estupendo. Sin embargo, tuve algunos momentos duros con esa audiencia. Sí. Porque no, por ejemplo, los cambios, yo no podía imitar a Juan Antonio Cebrián. Ni lo pretendía, ni me podía acercar a Juan Antonio Cebrián. Yo tenía otro mundo. Entonces sí que había una parte, en esencia, de La Rosa de los Vientos, pero luego había otra parte que era el mundo que yo quería también aportar. Claro. Y claro, había oyentes que decían, esto no es La Rosa de los Vientos, y algunos muy duros. Y yo ahí un poco vi lo del hate, que ahora se ve tanto en redes sociales, lo percibí muy claramente, entendí que formaba parte de mi responsabilidad y que iba en mi sueldo, que no era mucho, pero era mi sueldo. Pero el día que empezaron a tocarme ya mucho a los becarios, de mala manera, pues me enfrenté a una persona que me escribió, le contesté con un correo muy duro, entonces era correo, fíjate. Y luego esa persona me dijo, no, si lo he hecho para que me contestaras. Nada, y a partir de ahí fue un fan que me seguía en todo lo que hacía. Pero ahí sí sentí lo que es liderar un equipo y tener que defender al equipo por encima de todo. Eso lo aprendí, no sé, puede que haya una parte de mi familia, pero hay una parte importante de ese señor tan alto que se llama Luis del Olmo, que te reñía en directo. Pero te defendía siempre frente al resto. Hay gente que hace lo contrario. Muy bien, Diego, no pasa nada. Y luego dice, por favor, que lo despidan. Eso también sucede en la radio y en la vida. Siempre el hate tiene mucha presencia, pero luego yo he recibido a lo largo del tiempo y muchos años después, gente que me ha dicho, me encantó cómo lo hiciste. Es que en persona es otra cosa siempre. Es decir, pero el hate, claro, aflora a través de una pantalla, sí, pero cuando te toca... Pero sufres mucho, ¿eh? Sí, sufres mucho. Y además era como, por favor, o sea, yo te cuido este programa y te lo dejo todo lo mejor posible para cuando tú vuelvas. Yo sabía que ese programa era de Juan Antonio Cebrián. Desde luego. Estuviste dos veranos, el verano del 2000 y el verano del 2001. Esta es una de tus primeras Rosas de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con Raquel Martos. Buenas noches, Rosaventeros. 5 de agosto del 2000, sumergidos casi ya en el fin de semana e iniciando una nueva edición de La Rosa de los Vientos que compartiremos con vosotros durante las dos próximas horas y media. Cerramos la semana con más ilusión, si cabe, que el primer día y con el equipo de circunstancias al completo, que no he tenido ni una baja. Yo contenta estoy. En la coordinación, Abelino Escamilla; en la producción, Carlos García León, Virginia Martínez Saiz; y en la realización técnica, Pepe Lu Pérez. Os habla, como siempre, encantada de hacerlo, Raquel Martos. Y esta es nuestra propuesta. Bruno Cardeñosa va a estar con nosotros en directo para hablarnos de Marte y de sus misterios. Recordad además que, como dijimos el pasado miércoles, al final de su intervención vamos a abrir los teléfonos para que le dirijáis vuestras preguntas. Después hablamos de cine, de teatro, de teleseries, de interpretación en definitiva, y hablamos con actores. Ana María Vidal, Goyo González, Fernando Andina nos darán tres puntos de vista de lo que es la vida de un actor. Y sin apartarnos del mundo de la escena, viajaremos hasta Hollywood de la mano de Tico Medina, que nos habla de la luna de la ciudad del cine por excelencia. Y a las 3 esperamos que vosotros hagáis vuestra aparición. Esperamos oír vuestras voces. Tomad nota de nuestro teléfono 91 435 7320, 91 435 7320, y nuestra dirección electrónica rosa.vientos@onda0.es. Comenzamos. La Rosa de los Vientos. Ahí estabas. Yo creo que, joder, que cómo lo debía imponer, ¿eh? Ponerse sí. a presentar aquello. Qué bonito. Me hace muchísima ilusión recordar todo esto. Fíjate, Tico Medina, con él trabajé un montón, porque yo le era su productora en un programa que él tenía de los mayores, que luego heredé. Y, bueno, o sea, estar con Tico Medina era una cosa tan maravillosa. Recuerdo un día que fuimos a comer y nos pusieron un pollo así como muy grande. Y entonces empezó a llamarlo Buitre Leonardo. Hemos comido un buitre Leonardo. Tico era una persona entrañable y aprendí muchísimo de él, y muy humilde, y tenía un coche hecho polvo, un Volvo, que nos fuimos un día a Antena 3 a no sé qué, a ver a alguien, y entonces yo iba con ese coche que decía, Dios mío, se nos va a descuajaringar por el camino, y él era una persona, o sea, era una enciclopedia viva y tan divertido, he tenido la oportunidad de conocer a gente tan interesante en el camino de la radio. Es lo más guay. Bueno, Juan Antonio Cebrián, mi Juan Antonio, por favor, un beso. Y Silvia, es que han sido... Ya dabais correo, ¿eh? En el año 2000 ya dabais correo, claro, claro. Ahí te digo que tuve yo el cruce de correo, sí, ya había el correo, que recibir eso era una cosa tremenda, ¿eh? Nos vamos... Un año después, 2001. Buenas tardes, Madrid. Las tardes de Onda Cero Madrid. Y es muy curioso porque este corte que he rescatado, yo creo que retrata el contexto de ese momento. Vamos a escucharlo. Te veo todos los días porque vives frente a la emisora, junto al VIP. Los que entramos en este establecimiento a comprar o a tomar algo, no nos percatamos tal vez de que atravesamos por tu salón, o pisamos el suelo de tu casa, o hacemos ruido mientras tú duermes. No nos damos cuenta porque la calle es de todos, pero es más tuya. Tu casa no está alicatada hasta el techo, ni tiene calefacción central o ventanas de aluminio. Tu casa está construida sobre los cimientos de una manta y un par de cartones. Yo no sé cómo te llamas ni qué fue lo que te trajo a parar aquí, y juraría que muchos de los que te ven a diario, como yo, desconocen estos datos, como yo. Podría acercarme a preguntarte, pero te confieso que me frena un miedo irracional. Quizás porque temo molestarte, o quizás porque me siento muy lejos de ti, aunque estés a mi lado. Hoy te he visto, corriendo a todo correr, en el cruce de Ortega y Gasset con Velázquez. Un motorista ha sido atropellado por un coche. La calle estaba llena de gente, pero solo tú has corrido a auxiliar a la víctima. Nada serio, afortunadamente. Mira, ignoro si alguien te ha dado las gracias. Ignoro si alguien más que yo se ha fijado en esta escena. Ya sabes, cuando hablamos de quienes vivís en la calle, el asunto de la ignorancia está muy presente. Porque en realidad, si somos sinceros, os ignoramos. Como si vivierais en otro plano de la realidad. Vosotros sois los otros. Hoy quiero darte las buenas tardes a ti en especial, que vives en la calle, frente a mi lugar de trabajo. Y decirte que me sorprende tanto que te intereses por un mundo que hace mucho dejó de interesarse por ti. Buenas tardes, Madrid. Con Raquel Martos. Muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. ¿A qué hora abres el negocio? A las 5. Dentro de nada. Dentro de nada, o sea que estamos en esa hora de comer, más o menos, ¿no? Bueno, estaba acabando el segundo plato. O sea que te hemos interrumpido en mitad de la comida. Bueno, no pasa nada. ¿Qué vendes, Marta? Pues vendo productos de 100 pesetas o de 0,6 euros, 0,60 y un poco de todo, un poco de artículos de regalo y de decoración. O sea, lo que antes llamábamos todos un todo a 100, que ahora llaman un eurobazar, y que yo creo que tú te adelantaste porque el nombre de tu establecimiento es Euro 100. Efectivamente, así se llama. O sea, que tú ya estabas preparada para la vida moderna esta que nos han impuesto desde el 1 desde de arriba. Enero. ¿Y cómo llevas esto del euro, Marta? Pues muy mal. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Eso te decía. Llegó el euro. Llegó el euro. Y fíjate de qué manera lo contabais en Buenas Tardes, Madrid. Sí. Pero fíjate la entradilla, que me ha emocionado un montón escucharla, porque es real. Claro. Es lo que estaba pasando cuando estábamos preparando el programa. De hecho, es una persona que quien trabajara en la emisora de Ortega y Gasset seguro que recuerda, porque además le llamábamos, creo que el sin techo pijo, porque era muy guapísimo y educadísimo. O sea, él siempre era buenas tardes. Era como, era un homeless del barrio de Salamanca. Y él siempre era educadísimo. Pero me pareció, o sea, cuando yo estaba ahí apoyada, quizá fumando, porque no había entrado la ley antitabaco todavía, claro. Y vi esa escena y me gusta mucho esa posibilidad que tiene la radio de que cuentes lo que estás viendo, que lo cuentes además a la hora de suceder o a los 10 minutos, incluso a veces mientras está sucediendo, si tienes la suerte de tener ventanas a la calle. Me gusta siempre mucho esa conexión que tiene la radio. El podcast es otro lenguaje, pero la radio en vivo tiene eso que nunca puede tener un podcast, ¿no? Y a mí eso me sigue emocionando mucho. Este corte a mí también me ha llamado la atención porque me hace acordarme de una cosa que decía Iñaki Gabilondo a la hora de encararte un micrófono de radio, y es a veces pensar en un único oyente, en una persona en concreto, ¿no? Y dirigirte a y hablarle a esa persona. Eso se lo enseñó Tomás Martín Blanco. Fíjate. Y le decía además, que luego nos lo trasladó en el curso, yo lo he usado mucho esto también como ejemplo de cuando cito a Tomás, le decía, ¿a quién quieres dirigirte? Di a alguien que te caiga bien. Entonces decía Iñaki, ¿ser Serrat? Pues háblale a Serrat. Siempre Arturo González Campos te puede decir también, ¿no? Hablarte de esta anécdota es háblale a Serrat, háblale. Pero siempre sabemos que el oyente está ahí. Y a mí cuando a veces me dicen, me has ayudado tanto en momentos, por ejemplo en la pandemia, en muchos otros momentos, ¿no? Y me lo dicen, sé que es verdad, porque yo como oyente siento eso mismo. Para mí en la pandemia, escuchar al resto de los compañeros, escuchar que la radio continuaba, que era lo único que parecía que permanecía y que conservaba la vida, la rutina de la vida, cuando había una cuña, decía, la vida parece es parecida, porque todo lo demás nos resultaba tan distópico. Entonces, cuando alguien me dice, me has ayudado tanto, o estaba en el hospital, o estaba deprimida, me dicen cosas preciosas ahora cuando hacemos los bolos con Julia, o en un taxi, sé que es verdad, sé que es así, porque la relación del oyente con la radio es muy estrecha. Tú te metes en la casa de esa persona, en el coche, en la cama, en la vida de esa persona. Y como yo lo siento, así como oyente, soy muy oyente de radio, sé que no es... No te diré que en la tele hay postureo, pero a veces sí que es un poco... O sea, a mí me han dicho... Hazme una foto con esta, que es famosa. No, y entonces dices, uy, pero si primero no soy famosa y segundo no sabes quién soy. O sea, en realidad te da igual. En la radio nunca pasaría eso. Claro. No, es una relación mucho más estrecha. Y es verdad que hablas a un oyente, es verdad que tú percibes la energía de ese oyente. Si no, ¿de qué amaríamos tanto esta profesión que tiene mucha ingratitud también? Jo, Raquel, tengo tantas cosas aún que escuchar contigo y tampoco te quiero retener demasiado. A mí reténme, lo que pasa es que tendrás un tiempo de radio, no puedes hacer 18 horas conmigo, pues imagínate. 5 horas con, en vez de 5 horas con Mario, 5 horas con Martos. Pobres oyentes, luego esto lo puedes pasar a doble velocidad, como sí, el WhatsApp. Como el WhatsApp. No debemos pasar por alto los protagonistas de sábado... Madrid, que hacías también en Onda Cero. Allí hacías un poquito de señor Casamayó y Xavier Sardá, ¿no? Porque te inventaste, explícamelo esto, un personaje, un concepto. En realidad se lo inventó Javier Ruiz Taboada. Yo hacía muchos personajes, primero con Arturo González Campos, hacía un gnomo y hacíamos un concurso en su programa. Hacía muchos personajes y un verano Javier Ruiz Taboada me dijo, quiero que seas un concepto, Ángel. Entonces él me entrevistaba y yo podía ser un semáforo, la tristeza, no sé, lo que quisiéramos. Y yo no recordaba que yo hubiera hecho doblete conmigo mismo. Esto es una cosa que me estás desvelando tú. Vamos a escuchar. Le he dejado a mi amiga, a mi compañera Carlota, un concepto. Vamos a escucharlo. Seguimos en Protagonistas Madrid, en la sintonía de Onda Cero. Saben que ayer se entregaron los premios Max de las Artes Escénicas y hoy nosotros tenemos un invitado muy especial y es un premio. Buenos días. Es usted un premio, ¿no? Sí, soy un premio. ¿Y cómo se llama? Me llamo Ángel. ¿Y qué clase de premio es usted, Ángel? ¿Y usted qué clase de presentadora es? Que ve un premio y no llora, ni suelta un discurso, ni grita ni nada. Ah, pero vamos a ver, ¿es que es usted un premio para mí? Claro, nonita, un premio para ti. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿y a qué se debe que yo reciba un premio? Eso es lo de menos. Se puede premiar a cualquiera, al peor actor, a la guapa con gafas, sí, al que más grita de colmenar de oreja, uh-huh, al estudiante de protagonista. ¿Pero qué locura es esta? ¿Eres tú? ¿Pero por qué contigo misma? Yo conmigo misma. Esto demuestra que cuando hay falta de recursos, bueno, se sacan de donde sea. A mí me gustaba mucho más hacerlo con Taboada. Claro. Era muy divertido porque era todo improvisado. Entonces nosotros partíamos del concepto, pero yo no sabía por dónde iba a tirar. Además, Javier Gustavo era gran improvisador. Uh-huh. Y teníamos ahí un peloteo muy divertido, ¿no? Era una partida de ping-pong muy divertida, como con Arturo González Campos, ¿no? Uh-huh. Y Borja Mari. Es que, claro, eso mola mucho más, pero me has recordado una cosa loquísima. Sí, estamos abriendo. Pido perdón. No, hombre, porque... Vaya melón, madre mía. Está muy bien. Y lo de Nonita era una palabra en clave. Arturo González Campos, Nonito. Ya tú sabes, Rebeca Antolínez, Nanita, ya vosotros sabéis. Un besazo para ellos. 2002, dejas Onda Cero, empiezas como guionista en el Club de la Comedia. Sí. ¿Cómo fue ese salto? ¿Y cómo fue esta despedida, claro, de Onda Cero? Es que, claro, a ver, cómo compactamos tanta emoción y tanta vivencia. Te lo cuento muy rápido. Lloré, porque yo había crecido en esta radio, porque yo amaba la radio y la sigo amando, y porque pensé realmente que era el momento en el que yo dejaba la radio para siempre y nunca iba a volver. Porque también sentí que no tenía mucho que hacer aquí, porque había hecho muchos méritos y al final nunca tenía un sitio propio. Y fíjate que en aquel momento estaba presentando Buenas Tardes Madrid, pero sentí, Pablo Motos me había tocado muchas veces, bueno, muchas, dos o tres. Otro ex Onda Cero. Sí, dos o tres veces él me había tentado a través de Arturo González Campos con la idea de irme al Club de la Comedia. Yo decía, ¿qué hago yo en el Club de la Comedia? Y además, pues con tus cosas, tus contratos indefinidos, tu vértigo. Y no sé por qué en ese momento Tomás Martín Blanco, que también me dijo, tía, vete. Y Pablo Motos me dijo una cosa que es verdad que tuvo razón. Me dijo, si quieres hacer algo interesante en Onda Cero, vete de Onda Cero. Y tiene razón. O sea, al final es verdad que te tienes que ir a veces de los sitios para luego volver. Fíjate, yo luego volví. La primera vez que volví a pisar a esta emisora, vine a que me entrevistara Julia Otero por mi primera novela. Y fue una cosa, para mí, como el cierre de Oficial y Caballero. Entonces, bueno, pues me fui al Club de la Comedia 3 meses, creo. Porque creo que me fui en abril y cuando llegaron las vacaciones nos dijeron, bueno, ya sabíamos un poco antes, pero nos íbamos a M80. Exacto, que Pablo se lo pensó mucho, muchísimo. Y volví a la radio. Pero, porque mira que surgió ahí la oportunidad de volver a la radio, se lo pensó, pero bueno, él también pasó una época televisiva muy complicada. Y yo no sé si fue Juan Herrera, que tenemos que mencionar a Juan Herrera, porque por favor, si no, esto no es una entrevista a Raquel Martos, le dijo, vámonos a la radio. Bueno, es que Juan Herrera para mí es como me preguntabas antes por Tomás Martín Blanco. Juan Herrera, él dice siempre, Raquel Marto es como mi hermana. Pues sí, Juan para mí es como mi padre, mi tío, mi hermano, mi amigo, mi maestro, mi todo. Un sabio. Mi compañero, un sabio. Y bueno, yo ahí me vi un poco impulsada, porque Pablo dijo, tú eres radio, tú te vienes. Y dije, ay sí, pues qué bien, porque claro, imagínate qué ilusión, ¿no? Volver a la radio. Y a sustituir a Goma Espuma, las sí, mañanas de Goma Espuma en M80, de ahí el título, muy bien escogido, no somos nadie los que llegamos ahora, bueno, vamos a hacerlo nuestro, luego superaríais muchas audiencias que hizo Goma Espuma en la mañana. Voy a decirte una cosa que nunca he dicho, porque siempre me la dice Arturo González Campos y yo no me acordaba. Ya me vas a contar dos cosas que nunca has dicho, me estás regalando sí, una entrevista única. Porque Arturo siempre me dice, pero no somos nadie, ese título lo pusiste tú. Y yo no lo recuerdo y siempre Arturo me dice, no somos nadie, lo pusiste tú en la tormenta de ideas, que bueno, lo pusiste, sabes que dices mil, claro, y en uno de esos mil cayó No Somos Nadie, y de esto solo se acuerda Arturo, bueno, que me gusta, pero yo no me acuerdo, fíjate las cosas que olvidas, ¿no? Vamos a escucharte en No Somos Nadie. Uy, aquel maravilloso morning de M80 Radio. Llegan los sonidos manipulados por Raquel Martos, los sonidos de la semana. ¿Qué semana hemos tenido, Pablo Motos? Nos vamos al número 6. Number 6. Con María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta, que en la última sesión de control tuvo un momento muy madre porque ya está harta de que se metan con su zapatero. Está que no puede más. Ay, ay. Y bueno, pues tuvimos ese momento en el que María Teresa se enfada, coge las zapatillas, se las tira a Zaplana. Vamos a recordar lo que fue la secuencia de los hechos en la sesión de descontrol del otro día. No vamos a tolerar que sigan insultando y faltando al respeto al presidente del gobierno de todos los españoles. No lo vamos a tolerar. Punto en boca. Madrecita de la... Yo creo que aquí hay un germen de personas físicas, ¿no? Claro. Totalmente. Sin duda. porque la manipulación de los sonidos yo empecé a hacerla ahí y ya a hacer algo que yo llamo mis viñetas sonoras, que de eso lo hablo mucho con Pedro Vera. Él hace las viñetas dibujadas, mi compañero, persona física y genio y talento del dibujo, de la viñeta, pero yo hago las viñetas con sonido. Entonces ahí aprendí a manipular los sonidos y a inventarme. También hay una parte de teatralización de la que hablabas antes, porque me gusta mucho inventarme que alguien está en la ducha. Tenía Zapatero matando a Ségolène Royal en rollo psicosis en la ducha. Entonces la radio te permite, el audio te permite crear todos esos mundos con el sonido, que además el oyente te compra, que completa con su imaginación, y este claramente fue el germen. Ya me enganché a hacer esto. ¿Me dejas poner tu despedida, bueno, vuestra despedida del No Somos Nadie, tus palabras en aquel último programa? Estuvisteis compaginando un año Hormiguero y No Somos Nadie, el núcleo duro del equipo de No Somos Nadie. Saltó a la televisión, surge la oportunidad de irse a la tele de Prisa en ese momento, cuatro, a hacer un programa que le sonará a algunos de ustedes, que se llama El Hormiguero. Y llega un momento en el que triunfa tanto El Hormiguero que se acaba la radio, se acaba el No Somos Nadie. Y estas fueron las palabras de Raquel Martos en el último programa de No Somos Nadie, año 2007. Raquel Martos. Pues yo quiero decir lo que ha dicho Juan Herrera, que es muy importante. Dice que cada uno de nosotros tiene una vida y hemos tenido momentos chungos todos, cada uno de nosotros. A mí me sorprendía mucho cuando venían oyentes y decían todo lo que les habíamos ayudado a superar. Entonces se lo devuelvo, porque ellos también nos han ayudado a lo mismo. Porque cuando llegabas aquí por la mañana, como no te quedaba más remedio que ponerte las pilas y la sonrisa, que decía Nuria, pues eso nos ha ayudado muchas veces a superar cosas. Y no me voy a olvidar nunca de vosotros, y para eso todos los días me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a hacer pis y me voy a volver a la cama, porque se nos está poniendo un careto que esto ya no... Claro, luego te ven en la tele y te dicen, pues hija, qué desilusión, pero es lo que hay. Raquel, hasta siempre. Gracias. Ha sido un gusto. Claro, es que fueron 5 temporadas madrugando para hacer el No Somos Nadie, aquel programa que yo creo que caló en un montonazo de oyentes de radio. Fue muy dura la entrada, porque como dices, íbamos a sustituir a Historia de la Radio, que era goma espuma. Menos mal que no había redes sociales, porque los correos que recibíamos eran incendiarios. No nos podían soportar. O sea, era, ¿qué hacéis aquí? Empezamos el programa sin público, terminamos el programa con Estudio a Reventar. Hay fotos de eso. Sí, y ahora me sigo encontrando con gente que te dice, pues yo estaba embarazada, mi hijo tiene tal, y entonces me acompañasteis. El otro día en un bolo de Julia vino alguien a decirme una cosa tan preciosa, como estaba en un momento muy duro de mi vida con mi familia, Raquel, fuiste la primera persona que me hizo reír. Y entonces yo me puse a llorar, porque yo soy muy fácilmente emocionable. No, es verdad que la radio tiene, yo creo que tiene esa verdad, ¿no? Los momentos chungos y bonitos de la vida, hay un feedback con el oyente, y yo, para mí es que además fue un gran disgusto dejar la radio. Yo no me quería ir a la tele. Yo me vi impulsada porque todo el equipo iba, porque era un proyectazo. Me alegro muchísimo de haber vivido parte de esa etapa, no toda, pero yo no me quería ir de la radio. La radio era el amor de mi vida. Y yo me iba a un lugar en el que nunca quise estar. Luego he aprendido a amar la tele, sobre todo en los últimos proyectos. Pero yo nunca sentí la necesidad de estar en la tele, no me llamó como me llamó la radio. Yo nunca jugué a hacer tele. Entonces para mí fue un desgarro, ¿eh? Yo ese día estaba inmensamente triste. Y es que fuisteis tan felices en Gran Vía 32. Muy felices. Nos pasaron cosas divertidísimas, también durísimas. Nosotros vivimos el 11M en directo, y yo recuerdo salir a por un café y oír a Iñaki a Gabilondo entrar y decir, creo que ha pasado algo muy chungo, pero muy chungo, y ya llamar a informativos y sobrevivir a eso, que fue seguir en un programa de humor sin saber muy bien, porque al día siguiente ya cambiamos el tono, pero ese día nos pilló en antena. Y luego cuando salimos nos pusimos a llorar amargamente y luego decíamos, no habremos estado a la altura. Yo creo que no podría escuchar ese programa ahora, porque fue muy realmente desgarrador. Entonces, claro, es que vives tantas cosas, es parte de tu vida. Y luego de tu vida con sueño, de renunciar a tantas cosas. Tienes cosecha de sueños de muchos años, ¿no? De 2003, de 2004, de 2006. Madre mía, yo recuerdo que por la tarde iba al supermercado y decía, tengo arena de playa en los ojos. Yo vivía siempre con sueño. Y decía, ¿y tú a qué hora duermes? Y que solo quería, no me llaméis por teléfono a partir de las 9 de la noche, ni me habléis de nada en lo que tenga que activar mi mente. O sea, los problemas mañana, pero ahora no, porque si es verdad que vives con sueño. Llegó la tele, hiciste sí. mucha tele, El Hormiguero, bueno, ¿qué vamos a contar del Hormiguero? Que no sepa ya la gente, pero regresaste a la radio, con Francino. Sí, con Francino a la ventana, además abrimos la ventana, fue el año en el que Francino pasó de la mañana a la tarde, que hicieron ese intercambio Gemma Nierga y Francino, y Francino pasó a la ventana, abrió la ventana y los primeros en asomarnos a la ventana, porque su primera sección eran los cafeteros. Uh-huh. Después de saludar a Francino, fuimos mi pareja de baile, Michael Robinson. Vamos a escucharlo, ¿no? Y yo. Ya tenemos abierta la ventana en esta tarde de lunes con Isaías y Roberto y con nuestros cafeteros habituales, Raquel Martos, Michael Robinson, buenas tardes. Hola. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy bien. Fenómeno muy bien. Mamitis, ¿qué tal lo llevamos? ¿Qué tal lo llevamos en su momento? Bueno, mi madre era el todo. Yo era muy de mamá. Y yo eres un niño de ojos azules. Ahora, él no es nada estricto conmigo. Mi madre quisiera que yo tenga todas las novias del mundo, pero nunca ni una fija. De hecho, que detestaba a mi novia, que mi ya mujer, porque mi madre quería ser la única mujer en mi vida, y quizás lo fue. A mí es que la madre que me parió me está escuchando, creo, entonces a ver lo que digo. Yo creo que es muy distinta la dependencia de los hijos con las madres y la de las hijas con las madres, porque también creo que las madres se comportan de forma diferente en general, que siempre generalizar es peligroso, pero en general creo que las madres de los hijos piden una cosa y de las hijas en general piden otra. Entonces la relación que se genera entre los hijos y la mamá es como... mi mamá me cuida tal, pero hago lo que me da la gana, en cierto modo. Y las hijas es, mi mamá me pone la cabeza como un bombo, pero tengo que estar siempre con ella y tengo que estar ahí al pie del cañón. Entonces se genera como un choque. Escuchar a Michael Robinson, jope, sobrecoge. Sobrecoge, y además me pasó con él pues lo mismo, que del micro de presentarnos Francino y decir, he pensado que seríais una buena pareja, no nos conocíamos de nada, yo lo admiraba, imagínate, claro. O sea, yo era fan. Acabamos siendo amiguísimos, me presentó mi segunda novela, leyó la primera, me dijo, nunca habría leído nada tuyo, pero, ¿sabes? Me has empujado a tomar decisiones. Me reía tanto con esa persona, quería tanto a esa persona, he llorado tanto con esa persona, era tan intenso, tan pasional, tan maravilloso, me enseñó tanto de la tele. Dije que no a un proyecto con él en radio, porque yo hice un proyecto de tele que me hacía ilusión, y él me decía... es que si no, siempre te va a picar chichi si no lo haces. Sí, tienes que hacerlo. Es que será Michael Robinson. Ay. Y al final dije, qué pena, me perdí aquel proyecto, pero tenía razón, yo tenía que hacerlo. Me faltan tantas personas, tantos faros, fíjate Tomás, Michael Robinson, faros en mi vida que me doy cuenta de que se van apagando y me voy quedando a oscuras. Es verdad que siempre se encienden otros, sí. Pero hay personas que son realmente faros en tu vida y él es otro. Otro faro es Julio Otero. Sí. Y si quieres escuchamos el primerísimo Personas Físicas. ¿Qué dices? Que es tu regreso a esta casa Onda Cero con Juan Gómez Jurado. Que fue un desastre ese primer programa. ¿Ah, sí? A mí me pareció un absoluto desastre. Salimos Juan y yo diciendo, vaya mierda que hemos hecho. Bueno, pues te pongo un poquito sobre. A ver, venga. Ya saben ustedes que hemos creado en este programa la tradición de analizar el día y los asuntos que tiene el día. Pues bien, hemos tenido que estudiar mucho, pero mucho, para ser merecedores de su talento. Me refiero a las personas físicas que hemos fichado para repasar cada día a esta hora lo que se cuece en las redacciones. Son periodistas, los dos, escritores, los dos, incluso de bestseller, alguno. Son agudos, son ingeniosos. Hombre, lo son por separado. Juntos, permítanme confesarles que no sé si serán la bomba o un petardazo. Les presento a Raquel Martos y a Juan Gómez Jurado. Hola. Hola. Qué bonito lo del petardazo. Bueno, empezar muy bien. No sé, tierno, ¿no? Para empezar, que usan petardos. Sí, sí. Nos ha gustado mucho. Bueno, estos señores que nos escuchan querrán saber qué intenciones tenéis, porque, claro. Yo juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Ya. Ah, pues la mía sí. O sea, mis intenciones sí son buenas. Lo único que no tengo criterio, pero bueno, que eso es lo que se lleva ahora, ¿no? Bueno, pero ¿para qué queréis de criterio? Si tenéis que hablar de lo que pasa en la jornada, esto lo hace cualquiera, ¿no? Bueno, personas físicas. Fíjate. Así empezó, 2014, sí. Fíjate. Juan Gómez Jurado, mi Juan. Fue una experiencia maravillosa, porque es que además, igual, Juan y yo terminábamos la sección y nos íbamos andando, hablando. Yo viví todo el... Juan ya era un escritor de éxito, pero el petardazo en el sentido del éxito brutal, lo viví tan de cerca con él. O sea, vi cómo Juan iba creciendo de una manera tan bestial, esto es un corte que él ponía de Camps, tan brutal, tan bestial, que fue pues una experiencia radiofónicamente potentísima. Además, para mí, claro, un sueño trabajar con Julia Otero. Yo era fan de Julia Otero. Cuando Julia entraba en los años 90 en esta emisora, a mí me temblaban las piernas. Un día le conté en Antena que entré en el baño, yo tenía el pelo muy largo y ella muy corto, y a mí me encanta el pelo corto. Y entonces estaba ahí Julia usándose el pelo corto y tal, y me ve y me dice: me encanta tu pelo rizado. Y yo le digo: a mí tu pelo corto. Y yo creo que se notaba que... Porque entré un par de veces en Antena con ella. Ella no sabía seguro quién era yo, ni yo no era nadie. Además, alguna cosa así pequeñita y tal. Y me temblaban literalmente las piernas y la voz con Julia. Entonces, que al cabo de los años, después de aquella entrevista de la novela, un día me llamara y poder hacer radio con ella, mano a mano, fue... Y sigue siendo un sueño, ¿no? O sea, es muy fácil para mí trabajar con ella. Respeta mucho lo que hago. Creo que es la persona de toda mi trayectoria que más me ha dejado hacer. Y que más ha valorado lo que hago. No la única, ¿eh? Pero creo que la que más. Y eso, pues eso es oro molido. Pues este ha sido un recorrido radiofónico por tu vida profesional aquí en este medio. Podríamos haber recordado muchas más cosas, claro, porque han sido tantos años y tantos programas y tanta Onda Cero sobre todo, pero bueno, también Cadena Ser, también M80, pero ha sido un gustazo. Y además, sobre todo, me hace mucha ilusión reivindicar aquí en Onda Cero tu figura y tu papel, que la verdad es que no ha sido cosa menor, que diría Mariano. Ah, yo creo que sí, ha sido muy menor. Yo creo que ha sido muy menor. Mira, yo creo que con el tiempo le damos otro prisma a esa concepción que tenemos de las cosas. En ese momento quizá te parecía poca cosa, pero yo creo que ahora debemos magnificar toda esa labor que hiciste con tantos programas, con tantos registros, con tantas gentes. Y lo dicho, a mí me hacía mucha ilusión recordarlo aquí contigo. Diego Forte, a mí me hace muchísima ilusión que hayas pensado en mí para hacer este recuerdo, que en realidad es, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, es el recuerdo de muchas personas, no es el mío. Es el recuerdo de muchas personas que trabajan en la radio, eso que decimos siempre, no, los que están detrás. Bueno, hay muchísimo curro detrás de cada programa. Y eso sí que yo creo que hay que reivindicarlo y reivindicar los equipos. Yo me considero muy afortunada porque me gusta mucho el día a día. Cuando antes te decía no llegaba a ningún sitio, bueno, es que ¿qué es el éxito? El éxito para mí es poder trabajar en el sitio en el que siempre soñé. ¿No? O sea, es que es ese lugar. Y evidentemente te gustaría tener más espacio, sí, bueno, seguramente a todos, ¿no? Pero soy muy afortunada, y haber trabajado con los más grandes y haber aprendido de todos algo. También he trabajado con Alsina, he aprendido mucho. Tengo mucha suerte, o sea, creo que sí que soy muy afortunada. Y reivindico este medio porque... Que va, no lo mató el vídeo y no lo creo que de momento no lo han matado. Mira que estamos rodeados de cámaras en este mismo momento, pero esto sigue siendo lo de siempre. Dos personas charlando con un micro y unos sonidicos y tiramos. Y a ti, que eres tan joven, rabiosamente joven. Ya no tanto, ¿eh? Lo que pasa es que estoy así como... Estás muy bien conservado, sí, Diego. Sí. Pero que ames tanto la radio, yo te conocí a ti en un documental sobre el humor. En mi TFG, vamos a decirlo. En un trabajo de fin de grado. Ahora se dice grado, porque pero bueno, sí, de universidad, sí. El trabajo Qué pequeñico era, y ahí estaba yo, oye Raquel, si me da una entrevista, y al final aquí estamos unidos. Menos mal que te la di, te imaginas que digo, ay niño, déjame, que tengo yo muchas cosas que hacer, criatura, bueno, dando aquí la brasa. Te hubiera perseguido igual, porque yo soy muy pesado, y eso también lo sabes. Eres muy trabajador, eres un gran oyente de radio, y es muy bonito lo que estás haciendo, por ejemplo, lo que has hecho con Luis, yo te lo agradezco enormemente, porque creo que hay cosas que vale la pena currárselas, porque... necesitan permanecer en el tiempo y son, creo que, joyas para la gente que viene. Claro, es que hay que reivindicar también a Luis como vamos, ese inventor de formatos, 40 años ininterrumpidamente haciendo ese programa, ha pasado de todo, han pasado todos. Poniéndose nervioso todas las mañanas, eso aprendí de él. poniéndose nervioso a las 7 menos algo todas las mañanas de su programa cuando era una superestrella. Eso aprendí. Al final esto va a ser 5 horas con Martos. Yo me las haría. Madre mía, qué rollo. Pero... luego esto cortas, ¿no? No, esto va del tirón, ¿no? ¿Qué dices? Que sí, que a la gente le mola, ya verás. No sé. Segurísimo. Gracias, Raquel Martos. Gracias a ti, Diego Fortea. Bien, pues hasta aquí lo contó la radio, en Onda Cero. Mañana regresaremos con más voces y con más momentos que recordar de nuestro medio. Se quedan con la información que les va a traer Miguel Ondarreta, en Más de Uno. También con Begoña Gómez de la Fuente a partir de las 10. Gracias a todos por acompañarnos y hasta mañana. En Onda Cero lo contó la radio, con Diego Fortea.